Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y en simultáneo NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa y Radio Nehuen, www.radionehuen.com.ar. Saludamos a nuestro compañero Julio Pardo operando en la 690, a nuestro compañerito también Nacho Álvarez en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia y por supuesto a las y los oyentes y a quienes hacen estas dos radios que nos transmiten en este momento, NDR 103.9 y Radio Nehuen. Quien les habla, Luis Angió, aquí desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, iniciando un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y obviamente vamos a hablar de las elecciones, no podemos no hablar de las elecciones. Nos enfocaremos un poco también en lo que pasó aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y luego quiero charlar, por lo menos comentar, lo que está pasando hoy y mañana en las redacciones de todos los diarios de Buenos Aires, porque el sindicato Cipreva, nuestro sindicato, está haciendo medidas de acción directa, asambleas, respecto a el reclamo salarial que vienen haciendo ya desde hace bastante, porque las cámaras patronales no se avienen a sentarse a la mesa de negociación. Ya lo vamos a comentar cómo viene el tema de las jornadas de lucha salarial. Y también quería recordar hoy, quizás, muchos de nuestros oyentes y muchas de nuestros oyentes quizás no ni lo recuerden ni lo hayan vivido, algunos sí lo vivimos, que hoy se cumplen 51 años de lo que fue la fuga del penal de Rawson en Chubut, donde allí había militantes de tres organizaciones políticas, el PRT, los Montoneros, la FARC, y habían organizado una fuga desde ese penal. Bueno, en el transcurso del programa después comentaremos cómo fue, qué sucedió y bueno, las consecuencias que tuvo esa fuga, ¿no? Y para la música hoy puse para que Nachito nos pase un par de temas de Maná. Así que vamos a escuchar a Maná, que creo que vale la pena, ¿no? También escuchar algo distinto. Ahora podríamos hablar un poco, mira, justo estoy leyendo noticias, ¿no? Hoy estas cosas pasan siempre, ¿no? Después de las elecciones o días antes de las elecciones, hoy nos enteramos que hubo amenazas de bomba en Constitución, donde evacuaron pasajeros, cancelaron viajes, allí en la línea Roca, y también liberaron los molinetes para permitir la salida de los pasajeros. También supuestamente anuncian que hubo amenazas también en el diario Crónica, en C5N y en el canal 13, amenazas de bomba. Esto es lo que dice hoy Clarín. Fueron llamadas telefónicas al 911. Por supuesto, dieron resultado negativo, pero esto tiene que ver también con esta situación y este clima que quieren imponer de caos, de todo esto desde el domingo pasado, que ya lo vivimos ayer, con la devaluación del 20% del dólar, donde se disparó todo, donde nadie sabe qué precio hay para cada cosa, y lamentablemente es algo viejo conocido en otras etapas también vividas en este país, en la época de Alfonsín, también fue en la última etapa de Menem. Hoy por hoy se mantienen los economistas, incluso los periodistas, así sabemos quiénes son, con una posición queriendo decir que no hay hiperinflación, porque bueno, técnicamente para que haya hiperinflación se tendría que hacer algo, algunas medidas, algunas variaciones, algunas. Lo concreto es que uno va a la mañana a comprar y me recuerda lo que pasaba hace, en el 2001, por ejemplo. A la tarde tenías otro precio. Y esta gente no ataja ni, ya no digo un penal, no ataja ni un tiro libre con los 10 en la barrera adentro. Pero bueno, esperemos que todo esto se vaya, entre comillas, normalizando, pero está claro que el gobierno está dándole todo lo que pide el Fondo Monetario Internacional, ni más ni menos. Y yo recuerdo cuando fueron las PASO del 2019, cuando Alberto Fernández y el Frente de Todos le sacó 40% a Mauricio Macri, le sacó un 40% de diferencia, ¿no? Y le perdonó la vida. Recuerdo que al día siguiente, claro, Macri tambaleaba. Y son de 42 pesos a 60 pesos el dólar. Y lo primero que dijo el candidato Alberto Fernández en ese momento es que le parecía razonable el nuevo precio del dólar. Cuando con un soplido se lo tiraba a Macri todo su gobierno corrupto y antiobrero, antipopular, le perdonó la vida. Le perdonó la vida de tal manera que cuando fueron a las elecciones, creo que terminó ganando Alberto Fernández nada más que por un 8, 9%, 7% de diferencia. Así que bueno, y hoy evidentemente no le están pagando la derecha más recalcitrante, porque no vamos a decir que Alberto Fernández, Massa, Cristina no son de derecha, pero no le están pagando con la misma moneda. Los están sacudiendo para que tengan y para que cobren. Así que, bueno, Nachito, vamos, si querés, a la pauta, vamos a un tema musical, si te parece, y volvemos. Abandonado Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardes. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas. Y vamos a hablar un poquito de las elecciones estas. Como dice la canción, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y todos sabían que Milei podía ser una buena elección en algunos distritos, pero no mucho. La experiencia de las elecciones provinciales que habían pasado en pocos meses atrás, donde no había sacado prácticamente ningún voto, decía que que bueno, que era un fenómeno de capital, el conurbano, que en algunas ciudades podía tener un poco más de votos y en otras no. Y como siempre, no se vio el fenómeno que se venía. El fenómeno que se vino fue que de 24 distritos ganó en 17. Solamente perdió en Entre Ríos, en Corrientes y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a manos de Juntos por el Cambio. Y en Santiago del Estero, Formosa, Catamarca, Provincia de Buenos Aires, ganó Unión por la Patria. Que en algunos, bueno, Unión por la Patria en Formosa ganó con un 46,6%, y La Libertad anduvo parejo, un poco más con Juntos por el Cambio, segundo salió incluso La Libertad. En Catamarca, siempre La Libertad le fue ganando a Juntos por el Cambio. En Catamarca, si bien Unión por la Patria le duplicó, pero está ahí 24, casi 25, con 20 de Juntos por el Cambio. Pero vamos a otras ciudades, ¿no? En San Luis, por ejemplo, La Libertad Avanza sacó casi el 48% y Juntos por el Cambio 23,51%. Vamos a Santa Cruz, la provincia kirchnerista por excelencia. Bueno, ahí sacó el 28,96% y Unión por la Patria el 21,35%, 15,60% Juntos por el Cambio. Pero cuando hacemos el desagregado, solamente en Lago Argentino, Unión por la Patria le ganó por 2% de diferencia, 32-38 a 29-25 a La Libertad Avanza. Juntos por el Cambio quedó muy lejos. Pero después La Libertad Avanza le duplicó a Juntos por el Cambio en Magallanes. En Hueyhaique salió 28,70 y Unión por la Patria 22,50, Juntos por el Cambio 18. En Lago Buenos Aires, La Libertad Avanza 29,37 y Unidos por la Patria 25%. Bueno, estos son algunos ejemplos. Y estamos hablando de la provincia, de la vicepresidenta, expresidenta, del expresidente Néstor Kirchner, o sea, es el kirchnerismo a full, ¿no? Es el kirchnerismo a full. Y evidentemente no sacó absolutamente nada. Estamos hablando para presidente, pero para gobernador, que ahí había, perdón la tos, había ley de lemas ahí, y Unión por la Patria, que tenía cuatro sublemas, uno, dos, tres, cuatro sublemas, sacó el 4382 y la lista que llevaba Milei, que se llama Por Santa Cruz, sacó el 4648 con dos, tres, cuatro, cinco, seis sublemas. Cambiemos en Santa Cruz, no existe el 851%. Bueno, y después nada, el FIT no sacó prácticamente ningún voto tampoco. Eso también tenemos que ver qué pasó con la izquierda más, vamos a decir, la izquierda más tradicional, más ortodoxa, más, podemos decir anticapitalista, yo no lo creo, pero bueno, pongámosle un nombre. Córdoba ganó Milei, donde además el otro candidato a presidente, Schiaretti, el cordobés, fue el que salió, el primero de todos que salió a felicitarlo a Milei de que había ganado. Muy loco. Y Schiaretti se presentaba también a presidente. Junto por el Cambio sacó el 25-16 y Unión por la Patria el 8-66. El peronismo sacó el 8-66%, un escándalo para el presidente, para el partido gobernante. Y así todos, ¿no? Junto por la Patria, Junto por el Cambio también a gobernador, 36-34%. Ahora yo me quiero referir también a un tema que tiene que ver con quiénes votaron. El padrón dice que votaron el 62%, ¿sí? En total sobre un padrón de 8 millones de personas, perdón, de 35 millones de personas. Pero ¿qué pasó después? ¿O qué pasó en ese momento? El padrón eran 35.405.013 electores. Se llegó a escrutar en toda la provisoria 97% de los votos. Votó el 67,83% del padrón, 24.016.776. Son muchos números, pero es realidad. Y la abstención es del 32,16%. Hubo 11.388.237 personas que no fueron a votar. Y de los que fueron, votaron en blanco 3.24 personas. Nulos 0,82, impugnados 0,10. O sea, total, de los votos de abstención, blanco, nulo, impugnado, llega a 12.865.470 personas, que da 36,33%. ¿Qué quiere decir esto? Dos lecturas. Primero, que los votos, si bien se cuentan los votos en blanco como votos válidos, debemos decir que Milei en realidad sacó el 20,09% de los efectivamente votados. Juntos por el Cambio, el 18,91%, Unión por la Patria, el 18,24%, Schiaretti, 2,56%, el FITU, 1,77%, y de ahí para abajo, bueno, Moreno 0,53%, Movimiento Libre del Sur 0,43%, el Movimiento al Socialismo 0,24%, el Movimiento Jubilados y Pensionados el 0,23%, Político Obrera el 0,17%. Ahora, también hay que decir que esta cifra da que en realidad la elección no fue, como están diciendo todos, de tercios, ¿no? Sino que fue de cuartos, porque es la misma cantidad, o un poco más, los votos en blanco, nulos, observados, que los que han sacado los demás partidos. Creo que se entiende. Si Milei sacó el 36, el 30%, bueno, el primero que sacó fue la abstención y el voto en blanco y en nulo, 36,33. Y de ahí para abajo, todos, claro que no cuentan esto, ¿no? Es falso contar que decir que sacó el 33 el voto en blanco, nulo, observado, o el que se abstuvo, y decir que Milei tuvo el 30, que tuvo menos. Porque en realidad el que tuvo menos, pero lo que estaba diciendo, tuvo el 20,09%. O sea, sacó 16% de diferencia. Ahora, yo lo que creo que todos los partidos deben de estar especulando y deben de estar desesperados, ¿cómo hacer para lograr que por lo menos una proporción importante de los que no fueron a votar, 11.388.237 personas, vayan a votar en octubre? Porque se tienen que preguntar por qué no fueron a votar. Si hoy los pocos que fueron a votar votaron por la opción más horrible, la ultraderecha, Milei, un tipo que además de todo lo que significa desde el punto de vista político, económico, es un desquiciado. Los que no fueron a votar es porque ya el límite era Milei. Es muy difícil que los convenzan. Porque yo puedo entender que mucha gente en las primarias haya ido a votar a un partido que no es el de él, o el que en definitiva en octubre no va a votar, pero que fue a votar a algún otro como para tirarle en contra en su interna, para decir, bueno, yo voy a votar a Larreta para que Bullrich no gane, pero en las PASO, en las generales, por ahí voy a votar a otra persona, a otro candidato. Pero en las generales ya tienen que votar por quién. Y como siempre sabemos, van a votar por el menos malo, ¿no? Por el mal menor, que es el peor de los males. Votar por el mal menor es el peor de los males. Por lo menos para mí, esa es mi opinión. Y ahora me quiero ir un poco a la Ciudad de Buenos Aires, porque en la Ciudad de Buenos Aires sucedió un hecho que a mí me extraña, y evidentemente a mí me determina que ahí hay alguna situación de acuerdo, de arreglo, porque se supo, y lo vino denunciando la jueza Servini, que no funcionaron 240 máquinas para la boleta única electrónica, ¿no? Que se votaba para los jefes de gobierno, legisladores y comuneros. Eso indica más o menos un promedio de 240, 250 personas por cada padrón que dejaron de votar, que no pudieron votar, porque las máquinas no funcionaron y no había otra forma de votar, algo así con 72.000 personas. Solamente si se votara en ese porcentaje y se viera la estadística de cada uno de los votos que lograron los candidatos, por ejemplo, tenemos que Macri le ganó a Lustó por 26.000 votos, 27.000 votos. No es nada, sobre 70.000, 72.000. O sea, es la mitad. Y si se hace la cuenta o se analiza más o menos en porcentual la tendencia que tuvo sobre los votos generales de cada uno de los partidos, y es probable que Lustó, yo no sé si no le ganaba o no le hacía pegar un buen susto a Jorge Macri. Ahora, ¿por qué Lustó no dijo absolutamente más nada sobre esta horrible irregularidad de votar en las máquinas estas que no funcionaron, que todo el mundo sabe qué pasó, porque lo denunció una jueza electoral. Y sin embargo no hicieron absolutamente nada, ¿no? Porque, bueno, en Unión por la Patria no hubo interna, Santoro sacó ese porcentaje, pero digo, si hubieran tenido una tendencia más o menos de cada uno de ellos, y Lustoso creo que podría haberle ganado. Pero bueno, queda para el análisis o para la pregunta de algún periodista que pueda hablar con Lustó por qué no impugnó o por qué no pidió que se fueran a hacer las elecciones nuevamente. No sería la primera vez que por alguna situación irregular se determina otro día para votar en lugares donde no se pudo por X causa. Bueno, en este caso sucedió esto y nadie abrió la boca. Y por supuesto, bueno, a mí me llamó también la atención la elección de izquierda, el Frente de Izquierda y los Trabajadores en Ciudad de Buenos Aires para el cargo de jefe de gobierno, donde para el cargo de presidente ganó por mucho la lista de Miriam Bregman y del Caño, ¿no? A la de Solano y Vilma Ripoll. Pero se invirtió porque en los candidatos a jefe de gobierno ganó Vanina Biasi, por bastante diferencia, por casi el doble, le duplicó el voto, a Jorge Adaro. Jorge Adaro iba como candidato a jefe de gobierno con Miriam Bregman. O sea que ahí también hubo un corte de boleta dentro del sector de la izquierda que a mí me llamó la atención. Si yo no estoy equivocado, fue así, ¿no? Pero bueno, por supuesto, en Recoleta Macri arrasó con el 45-41 y Lustó el 25, o sea que entre los dos se llevaron el 80% de los votos. Y Santoro, nada. No sé si en alguna comuna Santoro pudo ganar algo. Si ganó en alguna comuna, creo que no. Últimamente, Juntos por el Cambio venía ganando en todas las comunas, ¿no? Pero bueno. Bueno, un poco es esto, el tema va a seguir dando que hablar, se va a seguir viendo cómo se desarrollan ahora todas las negociaciones que habidas y por haber, o cómo van a seguir las campañas cada uno. Por ahora vamos a tener un descansito de unas semanas respecto a que, bueno, no nos van a tener que andar abrumando con tanto propaganda y escuchar siempre lo mismo y peleas. Ahora no vamos a escuchar peleas entre los propios partidarios, ¿no? Que el que nos tenía cansado era Juntos por el Cambio con Bullrich y Larreta. Creo que Larreta mordió bien el polvo de la derrota, pero lamentablemente va a seguir gobernando hasta diciembre y va a hacer lo que viene haciendo siempre y más para dejar todos los negocios bien armaditos a su sucesor, Jorge Macri, que vamos a ver con qué se viene. Me interesaría saber fundamentalmente el tema de educación y salud, qué es lo que va a hacer. El tema del código de planeamiento urbano, el código de la edificación, donde hasta ahora, yo me imagino que de acá a diciembre, lo que van a aprobar en la legislatura y lo que va a sacar por decreto Larreta para todos sus negociados, bueno, no vamos a tener una idea de lo que va a pasar. Y por supuesto, muchas de las veces no lo vamos ni a conocer porque ni lo dan a publicidad, ¿no? Nos enteramos cuando en la puerta, en la esquina de tu casa o en la vereda de enfrente, te encontrás con que están demoliendo una casa de 50 años atrás y van a construir un cartel con 30 pisos, 25 pisos. Pero bueno, yo digo esto, esperemos que no suceda, pero no tengo mucha confianza. Bueno, Nachito, vamos a ir ahora a un temita, pasamos la pauta y volvemos con otro tema. Esa mujer me está matando, me ha espinado. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690, NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa y Radio Neuquén. Escuchábamos a Maná, Corazón Espinado, un tema famoso, muy conocido y hermoso de este, de esta banda de rock y pop latina, originario de México, fundado en 1986. Pero bueno, tienen muchos temas, son un grupo muy, muy... A mí me gusta mucho, así que bueno, por eso hoy elegí este tema. Bien, como les había contado, hoy martes y miércoles, trabajadoras y trabajadores agrupados en el CIPREVA, en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, nuestro sindicato, y por resolución de plenario de delegados, se convocaron asambleas y cese de tareas, dado que las empresas se niegan a revisar la paritaria y otorgar una recomposición en los sueldos, de acuerdo a la inflación. Vamos a decir que las medidas las decidieron porque en la última audiencia del Ministerio de Trabajo, realizada el 10, hace 5 días, las cámaras y las empresas se rechazaron revisar el acuerdo que firmaron en abril y que fue una firma absolutamente ilegítima por parte de la UDBA, el sindicato que no tiene ninguna representatividad, que solo está bancada justamente por los empresarios de los medios, donde ese pacto fue de solo la recomposición salarial del 36% sobre los sueldos reales hasta noviembre de este año. A ver, estamos entendiendo lo que estamos diciendo, ¿no? Hasta noviembre le dieron, en abril, un aumento del 36%. Y una cifra, como dicen ellos, ínfima y degradante ante las perspectivas de inflación que ya resulta intolerable y alcanza al 150% anual para el periodo 23-24. Así que ratifican un pedido de incremento del 70% semestral y una recomposición por lo perdido durante el periodo vigente y el anterior. Bueno, por supuesto, convocan a todos los trabajadores y trabajadoras a hacer una medida de fuerza, hacer la medida de fuerza que corresponde, unificados todos los sectores, para bueno, si hay un gremio que de todos los que están mal, ¿no? Porque creo que hoy por hoy todos los gremios están muy mal, pero si hay un gremio que está peor, es el gremio de prensa, porque no han podido negociar, por supuesto, al no estar hasta hace pocos meses reconocido el CIPREVA como sindicato que tiene la potestad de sentarse a discutir paritarias, el gremio de la UDBA es el gremio de la patronal, ni más ni menos. Así que imagínense que hoy tuvimos el dato que la inflación de julio subió el 6,3%. Y por supuesto, con la devaluación que hubo ayer del 20%, lo que se espera es que ya para el mes de agosto supere los dos dígitos, puede ser 10, 11, 12%. Y como decía antes, ya no hay posibilidades de tener referencias de precios. Hoy escuchaba comerciantes donde no pueden vender porque no saben qué precio van a tener, a cuánto tienen que vender porque tampoco saben a qué precio le van a entregar la mercadería. Imagínense que el dólar oficial saltó casi el 22%. O sea que es una situación insostenible que solo, valga la redundancia, se sostiene porque el peronismo gobierna, la CGT está sentado en la losa de no mover absolutamente a nadie ni a nada para salir a reclamar. Yo recuerdo la época del Rodrigazo, en el 75, que sí, en un momento la CGT le dijo a, primero a López Rega y Isabelita, y después le dijo a Rodrigo, basta, acá se terminó la joda, y salieron a la calle, tuvieron que, porque habían anulado todos los acuerdos paritarios en ese momento que habían firmado los sindicatos, y Isabelita los había anulado a todos. Y bueno, tuvieron que dar marcha atrás, pero con el costo de que tuvo que renunciar Celestino Rodrigo. Y bueno, pero acá parece que la historia no se repite, porque evidentemente no quieren tener más quilombo. Aparte saben que una situación de este tipo haría que, tambalear hasta el gobierno de Alberto Fernández. Si se puede decir que Alberto Fernández gobierna, ¿alguno sabe dónde está Alberto Fernández? Yo no lo he visto. Por ahí le está dando de comer a, ¿cómo se llamaba el perrito? Dylan, ¿no? Dylan. Por ahí le está dando de comer a Dylan. Bueno, qué sé yo. Bueno, Nachito, ponemos un separador y vamos con un último temita que queremos charlar. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, vamos a la última parte del programa. Quería solo recordar una fecha. La semana próxima vamos a recordarlo seguramente con más amplitud, porque hoy se cumplen 51 años de lo que fue la fuga del penal de Rawson, allí en la provincia de Chubut, donde había presos de distintas organizaciones guerrilleras, los Montoneros, la FARP, el ERP, que en esa lucha que dieron desde el 70 en adelante, todo justamente tiene que ver con la influencia del Cordobazo, con la influencia del Cordobazo a su vez de la Revolución Cubana, había una gran cantidad de presos, y acordaron entre las tres organizaciones, más allá de las diferencias que podían tener entre ellas, se pudieran ir a la fuga. Para esto planearon un operativo donde iban a secuestrar un avión que venía, un avión de la línea Austral que venía de Buenos Aires y seguía hasta Comodoro Rivadavia. En realidad esa fuga terminó en un fracaso, porque una serie de desencuentros en el operativo permitió que solo seis principales dirigentes lograran subirse al avión para irse hasta Chile. Quedaron 19 militantes, tanto hombres como mujeres, que llegaron más tarde al lugar, porque por ese desencuentro, los autos que tenían planeado llegar hasta el aeropuerto desde el penal de Rawson no pudieron llegar a tiempo, el avión ya se había ido. Estos presos políticos que llegaron a la unidad penal, que estaban en la unidad penal 6 de Rawson, estaban desde junio, julio del 71. Y ahí en Trelew ya se había armado una comisión de ayuda y solidaridad con los presos políticos y sociales de Rawson, que el objetivo de ellos era contribuir al apoyo material y moral de todos ellos, ¿no? De sus familias también, porque venían muchos de la ciudad de Buenos Aires o de otras ciudades muy lejos al sur. Además las condiciones carcelarias